Welcome to Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long. So, of course, we recommend you to start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find all the previous seasons of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, ¡empecemos! 48. El relicario. Juan Bautista acompaña a sus invitados al comedor a disfrutar de unas codornices asadas. Después de probar un bocado, Pinzón le pregunta: ¿acaso usted ha cazado nuestro almuerzo, su excelencia? El noble responde: así es. De niño sufría las lecciones de caza de mi padre, pero debo admitir que rindieron frutos. Sebastián lo interrumpe y cambia de tema. Quería felicitarlo por su compromiso. Ella es una duquesa, ¿verdad? Juan Bautista se sorprende y responde: así es. Fleur es la única hija del duque de Aumale, el difunto Enrique de Orleans. Que en paz descanse. El tesorero dice: imagino que al no tener herederos hombres, usted deberá mudarse a Orleans a gestionar las tierras de su esposa. El joven deja de comer y responde cortante: solo por unos años. De pronto, Sebastián pregunta: ¿acaso tiene un relicario? Me gustaría ver un retrato de la joven, si es posible. Juan Bautista coge de su bolsillo una pequeña cajita de metal. Dentro, a Herrera le sorprende ver dos retratos, el de la futura esposa y el de la princesa Margarita. Le dice: es muy hermosa, pero ¿su prometida no se pone celosa de ver a la princesa? El noble responde con incomodidad: para nada. Sabe que a Margarita la conozco desde que éramos niños. And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Glossary. Codornices, quails. Cazar, to hunt. Rendir frutos, expression, to pay off. Felicitar, to congratulate. Difunto, late. Que en paz descanse, rest in peace. Herederos, heirs. Gestionar, to manage. Relicario, locket. Cajita, little box. And now, let's listen to the story one more time. Cuarenta y ocho. El relicario. Juan Bautista acompaña a sus invitados al comedor a disfrutar de unas codornices asadas. Después de probar un bocado, Pinzón le pregunta: ¿acaso usted ha cazado nuestro almuerzo, su excelencia? El noble responde: así es.